El Defensor del Pueblo también está en la red de redes. Visite nuestra página web www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Tenemos en nuestros estudios a la licenciada Alejandra García Martínez, de la Oficina de Educación y Cultura. ¿Cómo estás, Ale? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. En esta oportunidad le invitamos para que nos cuente un poco qué está realizando la oficina en estos tiempos que corren, pero más que nada acerca de la formación docente y todo el problema que hubo con la suspensión que hizo el Ministerio de Programas sobre los posgrados para los docentes, ¿o no? Sí, esto es así. El 23 de diciembre el Ministerio sacó una resolución en la que daban el cierre a varios postítulos y posgrados que se estaban desarrollando dentro del INFOD, que es el Instituto de Formación Docente, y puntualmente en lo que es el programa Nuestra Escuela, que se dedica precisamente a hacer este tipo de capacitación dentro de lo que es el marco de la capacitación continua de los docentes. Entonces, lo que surgió es que había algunos docentes que habían comenzado sus estudios en el 2016. Sí. Y a partir de esta resolución, en el 2017, diciembre de 2017, se cerraban y debían concluirlo. Con lo cual dejaban a mitad de carrera a muchos docentes que habían arrancado el año pasado. Que habían arrancado el año anterior. En otros casos, docentes que debían recursar por ahí algún módulo. Exacto. Y que tampoco quedaba espacio en este sentido. Y además, digamos, lo que fue una decisión tomada en los últimos días de diciembre. Sí, como está diciendo, el 23 de diciembre, sobre el final del año. Sobre el final del año. Bueno, a partir de eso, por supuesto que esto implicó muchos reclamos por parte de los docentes, de los gremios, de la opinión pública. Nosotros tomamos intervención de varios de estos casos porque se trataba en principio de 14 postítulos y posgrados. Sí. A principios de este año, a partir de todas estas cuestiones que se generaron, uh-huh, salieron unas nuevas resoluciones ahora en febrero, donde se extendía el plazo de cierre de estos posgrados. Sí. De manera que la gente que ya estaba inscripta pudiera concluirlos y eventualmente, si les quedaba algún módulo, pudieran recursarlo. Pero no es el primer problema que tenemos vinculado con el INFOD, porque también pasa muchas veces que aun cuando han hecho los cursos o los posgrados o los postítulos, sí, después contar con la certificación para que esto sea validado dentro de la jurisdicción es muy difícil, se complica, demoran, tardan. En principio los enviaban directamente desde Ministerio de la Nación, ahora se envían a través de los ministerios de las provincias. Esto genera muchas demoras, confusiones. Les llegó un título sí, dos títulos no. Claro. Y en realidad es de mucha importancia, porque en general estos cursos o estos posgrados tienen puntaje. Sí. Y el puntaje sirve para lo que es la carrera docente. Ah, claro. Entonces, para poder concursar a nuevos cargos necesitan mayor cantidad de puntaje. Sí. Y en este sentido también encontramos el problema que depende de la jurisdicción es el puntaje que se les da. Tampoco en todas las jurisdicciones se han acordado cuánto vale en puntos determinados cursos. Eso no está bien, porque tendría que ser el mismo puntaje, me imagino, en cada jurisdicción, ¿o no? Sí, bueno, es que acá el tema es, nosotros estamos en un sistema federal, por sí, lo tanto, tienen autonomía los ministerios en muchas de estas cuestiones. Sí. Pero lo cierto es que un docente que está en provincia de Buenos Aires puede tener un puntaje, pero que si viene a la ciudad de Buenos Aires tiene otro puntaje. Y claro, entonces ahí chocamos con la igualdad que debería tener el docente, sea cual sea la parte del territorio argentino en el que está. Exacto. Dando clases, ¿no? Así que ahora nosotros lo que hemos averiguado es que están generando unas nuevas ofertas por estas razones que daban de baja las anteriores y demás. Pero bueno, se generó este problema y en principio estaría solucionado. Pero lo que va por debajo de esto, y que creo que es mucho más importante, y profundo, es sí, que ¿qué pasa con la valorización que se le da a la formación docente? Exactamente. Hay dos puntos claves, que es la formación docente inicial, es decir, cuando hace el profesorado, sí, y después lo que se llama la formación docente continua. que son este tipo de cursos y capacitaciones. Y desde distintos ámbitos a nivel nacional e internacional se insta a la mejora de la calidad educativa, a tener sistemas educativos que brinden las capacidades necesarias a las nuevas generaciones y demás. Sí. Y lo que no terminamos de entender es que el docente es una pieza clave en esto. Es decir, ¿qué tipo de formación recibe el docente? Sí. Va a impactar favorable o desfavorablemente, tal cual, en el cotidiano de las aulas y, por lo tanto, en la calidad educativa de un sistema. Sí, seguro. De manera que todo lo que vos puedas hacer alrededor de la mejora de la calidad educativa, si no consideras la formación del docente, eso va a ir al fracaso necesariamente. Sí, exacto. Es decir, hay muchos reclamos de las condiciones, etcétera, etcétera, en relación a los docentes, pero creo que no es menor el tema de la calidad educativa vinculada con la pieza clave que es el docente. Pensá que un docente tiene a cargo chicos que van a estar trabajando en el 2030, 2035, y los tiene que preparar para ese ámbito. Exacto. Entonces, resulta necesario que el docente no solamente sepa de alguna materia en particular, sino cuáles son las habilidades, las capacidades que tiene que desarrollar en sus estudiantes para poder aprender todo lo que sea necesario aprender en el futuro. Exactamente. ¿Sí? Es decir, porque hoy la información la tenés disponible. Sí, seguro. Entonces no necesitas un docente que te dé información estrictamente. Sí, un docente que te pueda enseñar cómo elaborás una información, cómo la analizás, tal cual, cómo podés trabajar a partir de esa información. Sí. Y además de esto, también es importante señalar que esto está dentro de la Ley Nacional de Educación. Sí. Es decir, lo que nosotros estamos pidiendo es que se cumpla la ley. Claro, que claro. Está prevista, que tiene más de 10 años y que hay un capítulo completo que habla acerca de la formación docente y cómo debe organizarse, quiénes son los que están encargados de establecer los lineamientos. Está el Consejo Federal de Educación, que está integrado por el Ministro de la Nación, de Educación de la Nación, y los ministros de cada provincia, ¿sí? A tratarse de un lugar, de una un sistema federal, tiene que acordar la adhesión a determinadas cuestiones. Perfecto. Por eso se arma este consejo. Y en este consejo se toman las decisiones y todas las políticas públicas. Perfecto. ¿La ODS que está trabajando tu oficina es en base a esto? Nosotros estamos trabajando en realidad lo que es la educación de nivel inicial a secundaria. Sí. Pero sí trabajamos lo que es calidad educativa. Perfecto. Y ahí es donde nosotros vemos que contamos con el docente. Exacto, porque yo pensaba, más allá de las denuncias que recibe la oficina acerca de la resolución que salió el 23 de diciembre, también está esto de la ley educativa. Claro. Que son que van juntas pero por senderos diferentes, ¿no? Hay muchas cosas de la ley que todavía falta implementar. Exacto. Todo el tema, sí se avanzó en lo que es integración. Sí. Pero es importante trabajar en la calidad. Seguro. Y esta nueva gestión habla mucho de la revolución educativa. Sí. Y de lograr mejores estándares, pero queremos que esto también se visibilice tal cual. Lo que es el docente, ¿no? Seguro, seguro. Bueno, Alejandra, gracias por haber venido y le decimos a los oyentes que en caso de que tengan una situación parecida a la que contó Alejandra, pueden dirigirse a la Defensoría, a Suipacha 365, o mandar su denuncia por Facebook, Twitter o por el mail que corresponda. ¿Qué querés decir el mail para que sepan los oyentes? Sí, ¿de tu oficina? Oficina Educación. Sí, @defensor.gov.argov como corta. Bueno, Ale, muchas gracias por haber venido. Como siempre, un placer. Dice el artículo 86 de la Constitución Nacional. El Defensor del Pueblo es un órgano independiente instituido en el ámbito del Congreso de la Nación que actuará con plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. Su misión es la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la Administración y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas. Independencia, autonomía. Porque la mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos. La gente y su defensor.